últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, sextuagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, mamapollas! ¡Ay! Estamos listos y preparados. No estaba preparado, perdón, disculpen. No, pero sí. Yo digo, estamos listos y preparados. Ustedes dicen, sí, estamos. Sí, estamos listos. Estamos perfectamente listos. Juan Capitán Vinilo dio la orden de que ya estaba el satélite. Sí, vaya a hacer sus cosas tranquilamente. Perfecto, muchas gracias. Ya no entra más nadie. Las primas fuera, las primas dentro. Ahora sí, estamos preparados. Han quedado primas dentro. Bueno, perfecto. Mejor. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio. Él es el Capitán Roger Vinilo. Sí, que soy capitán. Espere, que apago el cigarro. Sí. Muy bien, perfecto. Yo no sé qué, Lagarto, se había tomado vacaciones, qué pedo. No estaría mal. Señoras y señores, presentaremos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Sí. Ella es la que no discutirá absolutamente nada en referencia a tomarse tiempo libre. No, pone muy caras. Bien. Sí, con ustedes, la muda. ¡Sé que sé, mudita! ¿Tú también quieres vacaciones? ¿Qué quieres? Esquiar. Bueno, no se puede, hay que cambiar. Esquiar en la nieve. Cagarte en frío en el bus. ¿Quieres estar en una piscina con agua termal? ¿Quieres estar en la montaña escalando vaya a hacer qué cosa? Con el cóndor, ¿qué? Sí. Con el cóndor pasa. Infórmanos si el cóndor pasa, muda, por favor, ¿eh? Sí, sí, damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Se ha invertido, claro. Tampoco estaba preparado. No, no es que se haya invertido él. Se ha invertido la situación y ahora él nos tiene en chinga a nosotros. Sí, que sí. De pronto dice la conexión de satélites a vista, todos a su puesto. Qué bueno. Y hay gente con los pantalones en los tobillos. Yo no lo puedo creer esto. Realmente es un caos absoluto. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él es el Nico. Así que sí, Nico, eres tú, el más chingón. Un aplauso generalizado. El más trabajador. El más todo. El más peludo. Sí, el más peludo, eso, pero ni de mera neta, muy bien, muchas gracias por su atención. Los sentimientos efímeros nos llevan a tomar decisiones que muchas veces son para siempre, sin saber que las circunstancias son solo un detonante de una ola que se expande y crece. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. En el día de la fecha aprenderemos, entre otras cosas, niños, a hablar en coreano. ¡Ah, qué chingón! Aprenderemos a... Saldré de aquí hablando en coreano perfectamente. Perfectamente, podrá comunicarse con un coreano programa de radio, como si fueran cuates de toda la vida. Y todas esas cosas. Aprenderemos también a cómo es el arte del mate. Ah, perfecto. Tanto en Argentina como en Bolivia, el sitio que yo descubrí. El sur de Bolivia parece que también toma mate, cabrones. Hay muchos lugares que toman mate. Aprenderemos también, entre otras cosas, a hacerle frente a la pendejez con hidalguía. Hay gente que se queja como el Ciruja de Tarija, Bolivia. ¿Pero qué pasa, Ciruja? ¿Qué pasa? Mire, hola, amigos. Lo que estaría bien es que los malditos abogados de mierda no se equivoquen tanto con los nombres al hacer un certificado. Estaría bien que se mueran si son tan corruptos. Usted trabaja con abogados pelotes. ¿Pero qué certificado? Generalmente no se equivocan. No, sí, el abogado es de equivocarse. No, es de equivocarse, pero abogado... no las firmas y todo eso. ¿Pero qué certificado le está haciendo un abogado? Dice, me hizo mi certificado de mierda y por culpa de él... bueno, contra el sol. Una cagada. Se me complicó la inscripción al cole. Chau, ¿qué le? Pero el abogado. Al colegio. Ahí al colegio, firme, que me firme el abogado. Cabrón, ¿a qué colegio en vas? En Tarija, Bolivia, todo está tan legalizado que hasta para inscribir un niño en el colegio tiene que firmar un abogado. Sí. Y el abogado ha firmado. Y si usted es ciruja, se llama Armando Mota, sí. No tenemos la culpa. Claro, hay que modificar algo. Después, claro, si se llama Aquiles Pongo Chile, yo no puedo hacer nada. No, ya está sellado, firmado, y fíjese usted, cabrón, cómo se inscribe. Muchas gracias. El Gozer de San Luis Potosí, México. Hola, Gozer. Quiero quejarme de toda la bola de mamadas que nos hacen todos los pinches puercos. O sea, los policías que se la pasan jodiéndote por las calles. Ya me tienen hasta la madre con su abuso de autoridad y todo eso. Mi puto propósito de este año es darle en el Mauser a ellos. Y también algún puto diputadito de esos que andan por ahí, han subido hasta los huevos y ya no podemos ni tragar tortilla. ¡Ah! ¡Nos gobiernan mal! ¡Viva México, cabrones! Ya, el puto alimento nacional se ha ido por las nubes. Y bueno, me despido. Y que se la lleve la chingada a todos, dice el Gozer. Revolución. Revolución, absolutamente. Sé que sea, a tomar las calles. El precio de las tortillas, sí, así. A tomar Manhattan. Realmente no puede. A tomar Manhattan, a tomar Bloody Mary. Sí, bebamos todo lo que podamos. A tomar un tequilita, a tomar, ya que no podemos comer, bueno, pues a chupar. Sé que sí. ¿Qué onda, pirata y señor Lagartija? Soy el Kiwi. En el programa 1265, un pendejo que habló mamadas de los veracruzanos. Ah, no. Ah, sí, nosotros le dimos permiso para... Un chistorete. Llegaba un veracruzano para mentarle la madre. Nosotros abrimos las puertas para que el veracruzano que quiera hincarse y mentarle la madre al norteño de Tamaulipas por hacer chistorete, se puede hacer. Y entonces llega el primer... Lo que pasa es que estaba chido. Sí, los veracruzanos, muchos veracruzanos escuchan y estaban distraídos, decían, ni vale, vale. Pero está el famoso veracruzano rencoroso, el famoso jarocho que le quiere aplicar la jarocha a todo el mundo y dice, bueno... ¿Usted se encuentra en Veracruz? Sí, yo soy de Veracruz, mera. Perfecto. Dice, bueno, todavía no se fue. No me fui. Soy el último veracruzano que queda en Veracruz. Dice, bueno, se la pasan hablando de nosotros en todas partes porque están ardidos. Y básicamente porque están en todas partes los veracruzanos. Claro, sí. Uno se da vuelta y puede que un veracruzano le esté lanzando aliento en la nuca. Sé que sí. Dice, bueno, y ya que los les cogemos a las viejas y donde llegamos hacemos un desmadre. Ah, es una mierda, entonces. ¿Cómo son? Con razón la gente. Cabrón. No quiera. Yo, por ejemplo, póngale que soy de Chihuahua. Sí. Y vi un veracruzano que me viene y me coge la vieja. No quiero. No quiero, cabrón. Bueno, dice, cuestión que nada, hacemos de madres y no hay quien nos pare en todas las fronteras. Y donde quieren, nosotros hacemos nuestra ley. Gracias por el tiempo y un saludo para ustedes. Tienen un buen programa. Se parecen a los estadounidenses. Sí, póngale, el veracruzano es como un norteamericano. Viene, te coge todo, se hace desmadre y se va al carajo. Se lleva la lana. Pero ¿El veracruzano se lleva la lana? No, el veracruzano no. Ah, entonces no es tan parecido. Trabaja como puerco y nada, claro, no la pasa tan chido. No, tampoco. Tiene un ejército de referencia que invade cualquier cosa. Claro, no. Es la pequeña invasión hormiga que hace el veracruzano. Sí. Y que, bueno, nada, chambea. Dice, aquí está, a mi hermano no le caía bien el programa, pero para que la otra vez se reventó un programa entero y ahora nomás llega a casa, prende la compu y pone su programa. Es que este programa, hola, brother, no hay que juzgarlo si uno no ha escuchado 100 programas. Póngale, como mínimo. Cuando usted escuchó 100 programas, se le permite que, mire, el programa es una mierda, la verdad no habla de nada, es toda una mamada, ustedes son unos pendejos, mamapolla y toda seguramente la mamada. Es muy difícil que cambie de pensamiento, pero por lo menos tiene que escuchar 100. No, pero por lo menos, claro, porque claro, tiene como si un fundamento. Si le parece una mierda, le va a escuchar una mierda todo el tiempo, claro, pero bueno. Tiene claro, como un fundamento que diga, mire, lo escuché 100 veces y las 100 veces me pareció una mierda. Exactamente. ¿Puede usted creerlo? En cambio, si escucho 10 minutos de programa y dice, es una mierda, se la pasan hablando de los veracruzanos. Mentira, cabrón. Mentira. Es un falso concepto que tiene, vos es un resto de un programa de radio. Opa, canta tu bueno, tini. Yo estoy en la cocina y nada más lo escucho como a mi hermano se caga de risa. Bueno, cuídense. ¿Usted y... ¿Usted cocina? Claro. No tiene la computadora en la cocina. Ah, es muy particular, es una casa pequeña y tiene la habitación. Ubico y la cocina ahí, y ahí tiene la única toma de corriente. Malsten de Puerto Vallarta, México. Ahora Malsten. Hola, no, pues ay, yo soy el Rulas y no, pues, ¿y eres el Rulas o eres el Malsten? No, cabrón, así no se puede. El Rulas, olvídate, porque me suena al Rulas de Mexicali. Suena. Y el Rolas es como una eminencia aquí que no se le puede ni acercar uno. Eres el Malsten. Dice, bueno, no, pues antes de que el mundo se desintegre, pues me compraría toda la colección. colección de los CD de los Beatles, de Doors y de Elvis. Y también, miren, bueno, qué buen ejemplo, que los va a comprar. Un ejemplo. Sí, no va a utilizar ningún programa. No dijo, me voy a Tepito y pido y nada. No, póngale, no, no dijo, me los chingo internet, el no, mundo no, del, no. del son. No. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Va y se los compra. Total mamadas, para que si tiene un poco de lana ya se compró todo, sí. Y ya está, para que le va a servir. Dice también, vamos con unas viejas. Y dice que viva el blues y el rock and roll. Y me vale verga lo que piensen. Ah, está bien, lo que pensemos respecto a todo. Yo, por ejemplo, en este momento estaba pensando, sí. Cuando caigan los derechos de los Beatles y de los Rolling Stones, sí. ¿Bajarán los precios de esos discos? Bueno, a él le vale verga lo que estaba pensando usted. Y pero, y dijo lo que estaba pensando. Dice, me vale verga lo que piensen. Ah, a mí también. Yo estaba pensando, sí. En un prado, sí, todo iluminado, pero con una luz como cenital, con unos arbolicos, posiblemente nogales, sí. A los que ardillas con traje de buzo trepaban y se comían algunos. A los suyos mucho más locos. Sí, sí, bueno, sí. Pero me vale verga igual. Ah, está bien. ¿Por qué le vale verga lo que pensemos? Bueno, cabrones, me gusta más su programa sin music que con sin music. A veces los programas con music aburren. ¿Qué hacen las mujeres para matar un pez? Pues intentan ahogarlo. Y chistes machistas que sí, nos acerca sí. El Malsten para retirarse con una especie de... qué gracioso. Muchas gracias, Malsten de Puerto Vallarta, México. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Desde Bogotá, Colombia, llega Johnny Walker. Hola, Johnny Walker. Y bueno, tal vez tengan razón, dice. Tal vez. Siempre pero tal no, vez. No hay que dar la razón exacta. No, sí. No, pero este es una gentileza de caballerosidad absoluta. Gracias, decir, ¿eh? Tal vez tenga usted razón cuando uno quiere terminar con alguna discusión que sabe que no va a llegar a ningún lado. Dice, Manzarek tocaba de puta madre. Gregory Desmond también tocaba. Sin embargo, hablamos del tema de Doors. El tema de Doors es el tema que me compete, dice Johnny Walker. Dice, bueno, sin embargo, no es la misma mierda. Se me hace una mierda más comercial y se pierde su espíritu. Y bueno, dejándonos de mamadas, de mi intercambio a Canadá, saqué mis conocimientos básicos de coreano y cantonés. De coreano y cantonés. Cantonés. Chino, cantonés. Sí. Usted llega, por ejemplo, al aeropuerto de Beijing, sí. Y dice, ¿usted que habla chino, cantonés? Sí, hablo chino, cantonés. Vale verga, porque aquí se habla chino, mandarín. Póngale. Y se va al carajo. Pero bueno, aquí aprenderemos a hablar coreano y posiblemente chino, cantonés, aunque no prometemos tanto. Perfecto. Comenzamos con lo primero que se debe aprender de una cultura es cómo mentar la madre. Sé uno llega a una cultura que le es externa. Y lo que tiene que saber es cómo mentar la madre. Cómo mentar la madre. Que le puede ayudar, por ejemplo, a Marcos de México. Dice, no sabemos por qué el caso de Marcos de México. Es un hipotético. Póngale. Aquí Marcos, que vio en los libros de inglés que siempre un personaje es el protagonista, que es el que le enseña a uno. En este caso es Marcos. En este caso es Marcos, ¿no? Y entonces a cualquiera le puede servir si viaja a Asia. Jibal, en coreano, es algo así como puta mierda. Jibal. Uno dice, tráigame un plato de arroz. Le trae el plato de arroz, sí. Que está feo. Y uno le dice, camarero, esto, Jibal. No, Jibal. No sé cómo se pronuncian las cosas en japonés, en coreano. Puede ser Jibal o puede ser Jibal o algo así. Jibal. Es una puta mierda. Luego, Heseki significa algo como pendejo. Es decir, cuando uno quiere decirle a alguien, tú, algo como pendejo, debe decir Heseki. Heseki. Como una regla mnemotécnica, podemos decir que se parece mucho a quédese aquí. Sí. Caballero, quédese aquí. Caballero, significa algo como pendejo. Heseki. Y bueno, si Marcos le quiere decir al jefe algo así como metete a tu madre por el culo. Qué buena puteada esa. Sí, realmente. Porque esa la desconocemos en cualquier idioma. Uno se enoja. Pero se ve que se utiliza en Oriente. Sí, en Oriente se utiliza mucho. Por ejemplo, una mala maniobra. Culo, se te cruza un motociclista. Póngale. Y, debes pegar el frenazo y entonces le puedes gritar desde la ventanilla de tu carro: métete a tu madre en el culo. Está bien, está bueno. Suena como Power. Sí, sí, dice. Eso quiere, se dice: Niton culo, so kio matakan. Y ya se fue el motociclista, la mierda. Pero generalmente es más corto, a mí me están chamaqueando. Sí, no, pero hemos aprendido a lo mejor. ¿Cómo es? Repita, métete tu madre en el culo. Newton culo, so kiamagetkan. Es muy largo. Sí, es demasiado largo. Lo que nos abre una nueva puerta de conocimiento. Que la putiana oriental debe ser corta. Póngale, sí, realmente. Chao. Póngale, pero ahí me suena que le está diciendo: por favor, usted si puede, trate de meterse a su dicha progenitora, su por el orificio mismo que usted. A mí me suena una cosa así. Sí, sí. Ya lo terminé, puteo, usted se fue, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, o algo así. No, o algo así, eso es mal. No, sí. Yo voy a pagando 20 euros la clase de coreano. Sí que sé. Para que el profesor de coreano, al final de la clase, me diga: ¿Cómo se dice la grulla salvaje acaba de atacar al tigre en el amanecer? Se dice: honey, o algo así. No me sirve, señores. Así no podemos aprender. Pero igual le agradezco la intención. O algo así. Dice: si es que eso no significa como la vaca va a follar al granero en motocicleta. Y si quiere intentar con cantonés, pendejo, se dice pokai. Y, pokai, eso es más fácil. Está más chingón, O sea que es preferible la China que ir a Corea, señor. Pokai. Porque usted va a poder putear más a gusto. Pokai. Por ejemplo, está de poca madre. Está de poca madre. El chino cantonés le puede interpretar que lo está mandando al carajo. Está pendejo. ¿Cómo que pokai? Yo no soy pendejo. Pendejo tú. Bueno, y chinga a tu madre es algo así como: dai lilo mo. Dai lilo ma. Dale al humo. Dale al humo, sí. Dai Lilo Humo, o algo así, dice el mismo profesor de chino. Dalai Lama. O Dalai Lama, que es algo así. Dice: saludos, Ur Einstein mit Blut, que esto es alemán, no lo traduce directamente. Está bien, bueno, una clase donde hemos aprendido conceptos básicos. Póngale. Podemos decir que no sabemos una mierda. Más dale al humo. Pero Dalai al humo y pokai, ha quedado claro. Loren de Palencia, España. Hola, Loren. Donde antes que el mundo se desintegre, cruzar el jodido charco y emborracharme con americanos de todas partes, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Paraguay, de Estados Unidos, de Canadá. Muy bien, todos lo juntos y como hermanos. Sí, creo que la intención es nada más cruzar el charco, y ¿no? Y tener un objetivo es clave. El Fara del DF mexicano dice: ¿por qué no han salido historias de niño elefante? ¿Por qué? ¿A quién hay que preguntarle eso? Y no sé, para mí porque está de huelga el profeta, cabrón. ¿Qué quiere que le diga? En algún momento las historias del niño elefante serán caras. Hay mucha hueva. Eso es todo. Cuídense, cabrones. Ay, por cierto, déjenme saludar al Deoxys. No anticipe las cosas. ¿Por qué quiere saludar al Deoxys? Porque es el cumpleaños del Deoxys. Deoxys. Pero mire usted. ¿Qué época de cumpleaños? Sí, estamos, enero parece que es época de cumpleaños. ¿Qué quiere que le diga? Le estamos cantando el feliz cumpleaños al Deoxys, que es el jefe de campaña para un Disneylandia íntegro con el señor Lagartija como presidente. Ha enviado panfletos nuevos. Él está constantemente en actividad. Para nuestro querido amigo el Deoxys, vaya este feliz cumpleaños. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas Deoxys. Que los cumplas feliz. ¡Sécase! ¡Sí! Muy bien. Y ahora mi pedido, dice el Deoxys, que llega. Ya que me cantaron, mire, no muy pronto será la ciudad más importante desintegrada. Estoy hablando desde el DF mexicano. Además, también hoy, además de ser mi cumpleaños, yo quiero pedir, por ejemplo, que me regale un concha al señor Lagartija, la canción del mico seguida de un vaso roto, un perro de mierda de parte del señor Capitán Vinilo. Hay que pedir mucho. No, claro, porque uno luego se siente, ¿no? Una risita coqueta de la boda. Un ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba del pirata. Y para el gran final, que me canten el feliz cumpleaños. Pidió demasiado. Pidió demasiado. Eso es lo malo. Es como los niños que esperan demasiado el Santa y luego. Y te caga. Hemos defraudado, ¿verdad, Deoxys? Pero bueno, lo lamentamos mucho. Muchas gracias. Y feliz cumpleaños, Deoxys. Feliz cumpleaños, cabrón. Que te la pases, pero retechido, cabrón. El foco del DF mexicano. Hola, foco. Quiero que le manden un chinga a su madre a la pinche Adriana. Ahora me dice. ¿Dónde está la pinche Adriana? Adriana es la exnovia del foco. Ah, que okay. Se acuerda que el subterráneo, que el metro, que la vida de caos, que ahora que salimos los cuatro en pareja, que a ver quién primero y quién segundo y que todo esto. Bueno. Ahora me dice que todo lo que pasó fue por una apuesta y que la perdone, por favor, que no sabía lo que hacía, que no mames. Ah, qué pendeja. Ah, quiero informarles que San Pascualito Ray Reloaded presenta su disco Columpio. Ah, no, no Reloaded, San Pascualito Ray. San Pascualito Ray. La banda. No, sí, la banda. Yo ya pensé que San Pascualito Ray Reloaded. La había grabado. Yo le veía una ausencia a San Pascualito Ray Reloaded. Estaba editando ya su disco. Dije, o el mamalón se puso en novio. Sí. O el mamalón. Es probable. O el mamalón está editando un disco que más o menos requiere del mismo tiempo, ¿no? Sí. Y dije, no, bueno, pero esta es la banda San Pascualito Rey, ¿eh? Presenta su disco Columpio Mortal en el Hard Rock Café el día 25 de enero para la banda que lo quiera caer poco en el fresa, toquín, cuídense. ¿No? Y el Hard Rock, tocar en el Hard Rock es de fresa. Sí. Pero bueno, San Pascualito Rey es tan depresivo que se le bien. Permite que a lo mejor le cambie hasta el ambiente al Hard Rock. Bueno, ya saben, el 25 de enero se va a estar presentando en el DF mexicano San Pascualito Rey. Es una banda como para ir a ver, ¿eh? Sé que sí. Chinguen a su madre para mí por haber estado 6 meses en un trabajo que no me gusta, dice Saúl. Let it warn. Saúl, chinga tu madre. Usted le pide al lagarto, es un placer. O sea, no se hace rogar. Saúl, let it warn, dice, desde hace medio año estoy entre que lo dejo y que me regreso a la escuela, o que me quedo, o que sigo ganando dinero, o que pago, o que no me pagan. Pero está ganando mucha lana. Dice, pero hoy me pagaron, vi mi cheque y dije, no vale la pena seguir tragándome los corajes por dinero. Realmente. Lo cambió automáticamente, se lo metió en los y se retiró. Dice, por fin opté por dejar el trabajo. Acabo de dar mi aviso de que me voy. 2 semanas, saludos cordiales a Ulet y Wong. ¿Se va 2 semanas y vuelve a la chamba o se va? No, se va. En 2 semanas se va. Ah, está bien. Saúl, esperemos que pueda seguir escuchándonos a pesar de esta especie de renuncia. Que consigas otra chamba. Si no, vete, pero no renuncies, o no sé cómo es el pedo. Hombre, pero también es una opción. Y que consigas otra chamba o que no consigas, pero puedas vivir a gusto. Un abrazo para Saúl Ulet y Wong, que tomó una decisión y ahí lo apoyamos. Jorge Chávez de Pilar, Paraguay. Hola, Jorge Chávez. Yo quiero quejarme de todos los corruptos que cada día nos dan por atrás sin vaselina, ¿viste? Estamos hartos de la justicia para lo más rico. Por favor, levántenme el ánimo con una dosis de programa. Buenísimo programa, dice Jorge Chávez. Jorge Chávez, no estamos para levantar ánimo. ¿Qué quiere que le diga? Es todo un desastre. Usted quiere que por lo menos utilicen vaselina. Claro, mínimamente. Usted mire. Como para no darse cuenta tanto. Los gobiernos a uno lo engañan, creyéndole un pendejo. Uno no les cree. Póngale. Y a pesar de que no les crees, yo, siguen adelante. No, así no se puede. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Bienvenidos a la clase de mate del día de la fecha con Mundano 75 de las Texas al frente. Perfecto. Bueno, trajeron todos los utensilios. Sí, todos los utensilios. Trajimos el mate, trajimos la hierba, la bombilla, el porongo para los amigos del Uruguay y algunas zonas aledañas. La verga. No sé, no se le dice en ningún lado así. Yo creo que no. Ah, está bien. Hemos traído el termo. Ah, termo. El termo histórico. No, y la verga de termo. Claro, hemos traído absolutamente todos los utensilios para preparar un mate como Dios manda. Como así, el Dios de los así mates. Así lo bebe Dios. Como el Dios hierbatero manda. ¿Sabes? Sí, así lo bebe Dios. Ante todo, debe curar el mate o guampa. Guampa también se llama. Ah, guampa. Guampa. Qué buena guampa. Sí, qué guampas, ¿no? Dice, para ello, simplemente llena el mate o la guampa con hierba más agua tibia. Es decir, cuando hierba tú, más agua cuando tibia, tú lo sé. Compras en el negocio, sé. Hola, ¿qué tal? Vengo a comprar un mate. Con hierba y agua tibia. O te lo han regalado. No, güey. Ah, no. Se lo han regalado. Lo debes curar. Sí. Este es un efecto que... claro, debes, es como la mota que viene. Claro, la mota ya viene curada en algunos casos. Dice, este, la guampa como, con hierba, como agua tibia, y lo dejas reposar por lo menos 24 horas. ¡Oh, la mierda! 24 horas. O sea, que yo, desde que compras antes el mate... Antes de disfrutar su mate. Desde que compras el mate, sí. Té, hasta que lo pueda disfrutar, tiene que pasar un día. Claro, o sea, es como el efecto de esas cosas que tienen batería y que lo tiene que dejar un día cargando. Es, efectivamente, póngale. Porque es así el mate. Sí. Póngale que si usted se embaraza y tiene antojo de mate, tenga la prevención de tenerlo 24 horas antes, sí, porque si no, ¿no? Cagó, porque si no cagó, sí, le sí, sale sí, sí. Niño cabeza de bombilla, que sí, es lo peor sí, que sí. Le puede pasar a uno. Dice, bueno, para iniciar la mateada, cargue con hierba el mate, el recipiente utilizado luego, para hacer luego la mate. Le quito todo lo que le puse. Lo que sí, todo lo que le puso al carajo. Sí. ¡Oh, la mierda! Y ya está curado. Ya está curado el mate. Aquí hay algo que se presta a error. Sí. Que es que el mate se llama igual que el utensilio. ¿Entiende usted? No, por favor, mate no se preste a error. Claro, es como si la taza de té se sí. Llamaría té. Entonces usted dice, ponga el té en el té. Claro. Y entonces ya empezamos sí, mal de ahí. Así que le vamos a llamar, como le llaman los amigos uruguayos, sí. Porongo. Al porongo, el sí. Mate, se, porongo. Porongo. El bueno, recipiente. Entonces, ¿no? Claro, recipiente utilizado le llamaremos porongo. Bueno, toma el porongo en la mano. Sí. Primero vuelque el mate sobre la palma de la mano. Sí. El mate, estamos el hablando mate. Del porongo, ¿por qué no? Con la hierba mate dentro ya. Ah, ya, pero usted está mezclando todo no, usted. Tres cuartos, ¿tiene el porongo en la mano? Sí. El porongo en la mano le pone tres cuartos de hierba mate. ¿Y después me lavo? No, después lo da vuelta sí. Sobre la palma de la mano que no se le escape, ¿no? La hierba. Perfecto, sí. Por ahí todavía no entró a tallar el agua. Sí. Bueno, lo da vuelta y entonces ahí va a notar que se le pega en la palma de la mano, que si usted quiere puede levemente humedecer con la lengua. Ajá. Se le van a pegar todas como una especie de polvillo. Sí. Este polvillo suele tapar la bombilla y además, no sé qué mierda, pero Mundano 75 lo quiere quitar, ¿no? Lo quiere quitar. Lo quiere quitar. Sí. Vuelva el porongo a la posición normal, muy lentamente, teniendo cuidado que la hierba haya quedado hacia un costado del mate. Es más, él no saca el polvillo este del mate, sino lo deja de un costado. Ahora sí, verter el agua tibia sobre la parte más vacía del mate y dejar absorber 2 minutos. ¿2 minutos? 2 minutos. Oh, es decir, piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen y etcétera, etcétera. Se repite la operación con el agua un poco más caliente, ¿entiende? Usted calienta el agua. Sí. Y la va calentando cada vez más. Perfecto. Entonces, pero lógicamente sin que se llegue a hervir, ¿eh? Pero ¿y cuántas veces le meto agua? No, porque toda la que entre. Después debe chupar. Sí. Debe chupar y después, una vez que chupó y se le vació el porongo, sí. Usted le vuelve a poner un poquito de agua. A partir de ese momento que se comienza a cebar el mate con agua caliente, pero nunca hirviendo, si se esté cuidadoso, se vuelca el agua en forma de un chorrito fino, ¿no? Así, échame acá, ¿no? No porque no, si no tiene que usted chorrito ir con... fino. Si no, con guantes de amianto debe ir. Póngale. Para recibir el baldazo de agua semi-hirviendo, que va, ¿no? Lógicamente, el buen cebador, cebador en este caso es el que está sirviendo el mate. Ah, no es el del carro. No es el que se ceba, no, claro. Dice, va corriendo del lugar donde echa el chorro de agua para que no se queme la hierba, ¿entiende? ¿Cómo que y la parte seca. El cebador tiene que estar caminando continuamente. Sí, continuamente. Cambiando de lugar. Generalmente se recomienda una especie de equipo deportivo, como ropa casual en este caso. Sí. Para mantener actividad. Necesita asistentes y todo. Necesita todo. Y el que le tiene la pava, el que le sostiene el porongo y el que le mete la bombilla. Ajá. Gente mínima, para cebar un mate mínimo 7 personas. Sí. Dice, a medida que comienzan a aparecer los palitos de la hierba flotando, se llama que el mate está lavado. El buen cebador reemplaza parte de la hierba y así ad nauseam, podríamos decir. Sí. Todavía toda la gente que empezó a tomar mate jamás ha terminado, entonces no sabemos cómo finaliza el ritual del mate. Ajá. Algunos dicen, gente campechana, que cuando uno dice gracias, es decir, viene un güey y le ceba mate. ¿Quieres unos mates, che? Gracias. Hacémelos con un churrasco. Y si le dice, no, le dices gracias y está bien. Sí, gracias, dale. Hacémelos mates, che. Entonces el tipo le va a ir cebando mate. Sí. Usted no debe decir nada. Ni, a lo sumo, qué rico. Qué bien está esto. Sí, a mí mucho no me gusta. ¿Qué hierba usas? La verdad es que prefiero chupar hablar... una teta a una monja antes que tomar esto. Sí, sí. Lo que usted quiera. Pero hablar de otras cosas. Hablar de también. Y básicamente sí, el mate sí, sí. es para hablar de otras cosas. Que el bueno, gobierno el que es una está, mierda. El que está bebiendo mate no puede. Que el papa es muy rico. El que está, sí. el que lo está bebiendo no. Sí, los temas comunes que habla la gente. Cuando sí. uno está demasiado tiempo con un mate en la mano, sí. Alguno le puede decir que le está enseñando a hablar. Usted debe interpretar esto como que el otro casi le está mentando la madre diciendo el mate se enronda y usted se está como apropiando de algo que no se puede usar comunista. Varios mates. Cuando uno, eso estaría chingón, cada uno con su mate y dejen de mamar. Sí, sí. No, ¿qué es eso de andar cebando en ronda y la cagada? El pedo es que cuando uno dice gracias, basta. Es lo mismo de decir no quiero, no más. Quiero más. Le agradezco mucho. Gracias. Bueno, recuerdo a un gringo, bueno, gracias. Una anécdota de un gringo que sí. había ido a un campo de Argentina y que le habían enseñado que en modo de agradecimiento era decir más caliente. Más caliente. Sí. Entonces el gringo cada vez que hacía, tomaba y decía, más caliente. No quería más. Claro, pero pobre. Le seguía sirviendo y cada vez más caliente hasta que, bueno, el gringo murió. Era la parte triste, la historia que yo sí, quería sí, contarles. Sí. Murió hervido por dentro. Muchas gracias, Mundano 75. Tenemos sí, más gente más caliente. Enseña, más caliente. Nos enseña a tomar mate, puede, pero. Puede largar el porongo. Y ya nos dio sí. asco. Larguen el porongo. Y bueno, y metámonos con otros temas como el de Jesse de Trelew, Argentina. Hola, Jesse. Hola, amigos desintegrados. Les cuento qué pasa casi todos los días de la semana. Yo vivo en un apartamento y tengo una vecina que vive arriba y la vieja no me deja dormir. Toda la tarde hace quilombo. Y tú duermes de tarde. ¿Qué Jesse? Hace la vieja? Hace quilombo. Sí, a ver, golpea ollas. Póngale. Pone la radio a full volumen. Canta canciones de. Es artista. Sí, es artista. Y a la noche igual, dice. Y en las escaleras están todos cansados de esta vieja insoportable porque encima no la hemos podido echar de la escalera. Ah, vive en la escalera la vieja. Claro, jode. La escalera no es para evitar. Es complicado. Dice, deja mugre y larga un olor. Si va, es un zorrillo la vieja. Larga olor. Eso es porque está marcando su territorio, ¿eh? Sé que sé. No le abran la puerta porque la vieja les va a marcar el apartamento como que y es no, de ella. Cagaron, No lo sacan, ¿eh? Sabes, no la sacan a la vieja. Bueno, y la escalera. Y se muere del olor a mierda que emana. Dice, manden un chingo a su madre. Ah, ustedes son los más. Cuando logremos echarla, les avisaré. Ah, la vieja la quieren echar de la colonia. Ah, mi pero mamá, es dueña de un departamento o... Es de la escalera. Ella llegó un día y dijo, la escalera es mía. La compré. Y la empezó a orinar y la marcó como territorio. Ahora hasta figuran los planos que es de ella. Sí. No la pueden botar. Dice, a mi mamá le gusta el programa y se reía de una vez que cuando ustedes hablaron de las mujeres embarazadas. Porque ella está embarazada también. Ah, qué bonito, ¿eh? Qué ejemplo de madre. Sí. ¿Cómo ¿Y nosotros... se sabe quién es el padre? Ah, no sé. Yo, mire, no es que esté dudando de su señora madre, Jessy, no, pero... No, no. ¿Con qué rostro a usted le sigue explicando lo de las abejitas y el polen? Póngale. Y la semillita sí. y toda la cosa. ¿Qué va? Bueno, Jesse, un beso para ti y para toda la gente de Trelew. Hola, desintegrados. Es la primera vez que les escribo y soy el Guácala. Hola, Guácala. De Apolo, La Paz, Bolivia. Estoy furioso con toda la realidad que vivimos. Sí, que La Paz, que si la salud, que si el año nuevo, que si la dicha, que si el amor, que si bla, bla, bla. Basta de farsas, cursilerías y huevadas. Yo lo que te deseo de todo corazón es que tenga sexo increíble, orgasmos inolvidables, cogidas infartadas. Y esto es una cursilería también. Sí, o sea, el primer güey que lo hizo. Pero por favor. El primer güey que lo hizo, chingón. Sí. Pero ya está como un spam prácticamente sí, esto. Sí. Dice, parrandas con los amigos, chupe hasta la amnesia. Dice, y que te vaya mal, que le vaya mal a tu ex y que te arregles con quien te gusta y que te premien por cualquier cosa. Eso es lo que más me ha gustado. Sí, sí. Señor Lagarto. Todos estamos desesperados porque nos premien por cualquier pero cosa. Pero por cualquier cosa, sí, sí, por lo que quieran. En caso de que el mundo se desintegre, recibió el premio. Muchas gracias. ¿Por qué, señores de jurado? La mierda de todo. Sí, es por cualquier cosa, por en cualquier realidad. Cosa, póngale. Usted póngale el orden que quiere. Si tienen problemas, que todos sean simples. Bueno, sí, y esas tenemos cosas problemas. Exactamente. El guácala es el. Guácala. Es la primera vez que escribe. Guácala, bástala. Es la primera vez que escribe. Ya lo estamos. No, por favor, guácala. Es un invitado de honor. Cuando quiera, vuelva. Regrese con otras cosas. Giovanni es de Spencer, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo está, Giovanni? Sí, bueno, todavía no sé un día antes de que el mundo se desintegre. Soy nuevo, es la primera vez. Bueno, eso es lo chingón, Giovanni. ¿Sabes? Entre las tantas cosas de plantearse qué haría uno un día antes de que el mundo se desintegre y los planteamientos psicosomáticos, psicológicos generales que hemos realizado sobre un día antes de que el mundo se desintegre y amando la atención sobre los que lo quieren interpretar como una especie de apocalipsis absoluto, como lo narra la palabra o como lo narran algunas películas de Hollywood, también es chido pensarlo como los pequeños mundos que se nos desintegran día a día. Póngale. Paso a explicar esto. esto, pero también paso a explicar la idea de que justamente uno se enfrentaría con algo que no tiene absoluta experiencia. Es decir, usted dice, es la primera vez para mí, y bueno... es la primera vez para todos. Es la primera vez para todos, Giovanni. Yo no lo quería decirse porque hay gente que busca la experiencia en otro lado. Póngale, entonces dice, me ha pasado algo, voy a hablar con alguien que tenga experiencia. Bueno, hay gente que tiene experiencia en mundos que se le han desintegrado. Pero si hablamos del mundo en sintomatología apocalíptica, como nos lo plantean algunas películas, no hay experiencia sobre el tema. No. Por lo tanto, Giovanni, haga su propia experiencia. Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Llega con nosotros el Adolfo de Tucumán. Pero la puta madre, la verga, la concha. ¿Qué pasa, Adolfo? Con el transcurso de mi vida me dieron lapsos de hambre de conocimiento de determinados y particulares temas. En esos lapsos me vuelvo un carnívoro de información, lectura, imágenes, data. Navego por todas partes para comprar productos referidos al tema, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que el Adolfo está vivo. Pero el Adolfo está vivo, sí. Goza de salud y no está ahogado. Se le mojaron las patitas. Pero sí, nada más. Dice, pero bueno, ese lapsus son esporádicos y pasan cuando caigo en una hueva. De pronto no tengo nada que hacer y me pongo determinante con algunos objetos, objetos de conocimiento. Incluso, ¿no? Sí. La hueva termina y reaparece el hambre de emprender sobre algún otro tema descolgadísimo y sin relación con ninguno de los anteriores. Los temas en que me interesé fueron, por nombrar algunos pocos, mitología griega, cultura celta, cultura incaica, caballos, nazis, soja, cementerios, arqueología de la cultura de la Aguada, aviones, segunda guerra, constelaciones, Rusia, Ferrari, computadoras, Alejandro Magno, mafia italiana, inmigrantes, Irlanda, tradiciones militares, cerveza, legiones romanas, etcétera, etcétera, etcétera. Señor Lagarto, sí. Ahora estoy medio obsesionado con el tema relacionado con la vida monástica, es decir, la de los monos. Sí. La de los frailes, ¿no? La de el monasterio. Dice, por orden de frailes, vestimentas, y entonces entro a lugares, me encargo de memorizar toda la... cómo a usted le quedaría muy mal si lo está pensando. Y, en principio, dice, con mi interés en el tema, es tan loco, dice, llegué a la, al tope de mi pelotudez de conocimiento, podríamos decir, dice el Adolfo. Nunca no, se llega al tope. No, Adolfo, no diga eso, Adolfo. Por favor, todavía le falta muchísimo. Además, que ya siempre dijimos, siempre en este programa creo que es fundacional este concepto, que no se discrimine ningún tipo de conocimiento, porque aunque uno le parece una pendejada, póngale, no sabe en qué fiesta lo puede llegar a utilizar. Exactamente. Porque de pronto hay una de esas damas a la que usted le interesa, un caballero al que usted póngale le interesa, y no sabe cómo entrarle. Entonces uno va probando y le dice, y qué le va bueno, temas, qué bueno la última Ferrari que se presentó. Nada. Ni verga. Yo creo que los nazis fueron unos incomprendidos. La mina con cara de, oh, mierda, un nazi, hijo de puta, fascista de mierda. Intenta con otra cosa. Los caballos, yo admiro los puras sangres y los caballos de trote. Los caballos de baile peruano creo que son los mejores del planeta. Póngale. La mina nada, el caballero en cuestión nada. Y de pronto le dice, Alejandro Magno, cuando hizo todo lo que hizo, tenía como 18 años. ¡Qué joven que era! Pero mire usted, yo sabés que me vi... Y ahí ya está. Me vi un video donde Alejandro Magno... Y ahí ya está. Y ahí a la cama. Pero algunos de todos los conocimientos... No somos propicios, en este mundo tan particular, somos muy aficionados a picar sobre absolutamente varios temas, pero poco conocimiento. Póngale eso. Es decir, sabemos que Alejandro Magno era macedonio y termina ahí la termina, cosa. En cambio, por suerte, hay gente como el Adolfo que se interioriza. Sí. Y ahora, si ustedes quieren saber algo de frailes... No para de hablar y no para de no hablar. No para de hablar. Bueno, pero ahí está el Adolfo con temáticas pero diversas. Pero usted puede ir. Usted se puede... Usted lo, ojo, ¿eh? Sí. Usted lo puede dejar al Adolfo hablando solo. Sí que sí. Que eso es bueno. Sí, por ejemplo, de hecho, el mensaje del Adolfo continúa. Y él sigue diciendo, ¿cuándo me leen completo? Y no lo pelamos, no importa, no, porque creemos que ya cumplió la función del mensaje. Muchas gracias. Dice, bueno, este neoenciclopedismo aleatorio, individualista y a veces discriminador. Odio la matemática y no me interesa un joraca la matemática. ¿Me llevará a la perdición intelectual? No creo, Adolfo. El saber un poco o poco de todos los temas temas es bueno. Salvadme, oh gran profeta, le fantástico. Bueno, me voy a dormir y a que no. Mire, lo que no es sino... bueno, lo que es malo es cuando se pone denso. Claro, y Adolfo. Quiere contar todo lo que acaba de leer. Claro, uno, bueno, ya sí. Citamos alguna vez esto que dijo alguna vez Nietzsche, que era nosotros despreciamos tanto nuestro conocimiento que deseamos compartirlo. Claro. O sea, guárdeselo, Adolfo. Sí, ¿qué quiere que le diga? Si se sabe todas las órdenes de los frailes, guárdesela donde les quepa. Ahora, cuando algún desintegrado llegue diciendo, mire, me crucé un fraile vestido de rojo en culo. ¿Qué es? ¿A qué orden pertenece? Y ahí sale el Adolfo y dice, claro, son los Pocahontas. Póngale. De Mérida, Yucatán. Sí. Gracias, Adolfo. Gracias, Adolfo. Y usted ha cumplido su función, Adolfo. No se agüite demasiado. Está perfecto lo que usted está haciendo. Ahora, cuando uno conoce un poco de cada cosa, no gana lana con eso. Ah, no. Es una persona muy agradable para la compañía, pero no se gana lana. Para ganar lana hay que conocer mucho de una cosa. Sí. Y pero si bueno, no, está estudiando de abogado, así que eso. Claro, por eso no se va. Y como los abogados son bien brutos, está bueno que por otro lado no tenga unos conocimientos generales. Hablar con un abogado de Alejandro Magno es realmente sorprendente. Es extraño, es eso. Es como hablar con un policía de caballos de trote. Póngale. Es fabuloso. Luardo de Juliaca, Perú. Hola, Luardo. Hola, cabrones. Les escucho siempre. Me gusta el nombre Luardo. Luardo. Porque no es ni Eduardo. No. Ni suena Sandro. A bardo. Suena así. Sí. Ahí llega Luardo. Oh, qué bardo. Oh, qué bardo que llega Luardo. De Juliaca, Perú. Dice, hola, cabrón. Siempre los escucho. Pero es la primera vez que les escribo. Respecto a la pregunta de que hay un día antes que el mundo se desintegre, pues me cogería el mamón que dejó de pasar su programa aquí en Juliaca. Saludos. ¿Y cómo sabe el mamón? Capaz que está bien feo. Sí, está bien horrible. Ay, vaya uno a saber qué tiene ese cabrón, ¿no? Déjelo, Luardo, sí, está bien. Sí, no se preocupe. Olvídese. Pablo de Paraná, Argentina. ¿Cómo está, Pablo? ¿Cómo está Paraná? Es una pregunta originalísima, fabulosa, que nos agrada contestar. ¿Qué pregunta, Pablo? ¿Qué pregunta? ¿Por qué no pasan música? ¡Chinga tu madre, Pablo! No, usted tiene que ser paciente, bueno, que no aprendido. Es gente que viene por no primera pasa vez. ¿Por qué música? No pasa... ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Sí, ya lo explicó el Lobo, si usted ¿no? quiere abonar a todo... Los impuestos que sí, debemos pagar para los gremios de músicos del universo que cobran cifras. Y si no, escúchalo por una retransmisora, que en las retransmisoras se escucha música. Sí, en Paraná, Argentina no tenemos ninguna. Así múdese, que lo que usted puede hacer... Múdese, no, puede lo que, ir a... sí. Y hemos recomendado que este programa es muy agradable con música, porque lo que usted puede hacer, inclusive, es más, para no rompernos las pelotas y los huevos, sí, pidiéndonos temas musicales, como si fuera los 40 principales, sí que sí. Usted puede tener su CD preparado. Sí. Póngale que a usted le gusta el Divo. Ah, qué gusto el Divo. Y que usted se puede pasar 700 programas enviándonos mensajes del Divo y nosotros a lo sumo le mentaremos la madre, sí, ¿no? Sí. Entonces lo que puede hacer tiene es... preparado su CD del Divo. Escuchando por internet. Claro, escucha. Cuando ve que nosotros hacemos una pausa, se hacen pocas pausas aquí en el programa, pero sí, cuando vea que hay una pausa para respirar, sí, usted va... Pone el pause. Exacto. Tres rolas de Indivo. Póngale las que quiera. Sí. Pone pausa en el CD. Todo esto hay que explicarlo. No, pone pausa no en el CD y luego no hay que explicarlo, regresa al no, programa. No y es el programa con música y todo. Sí que dice, Pablo, no me rompa más los huevos, Pablo. Dayana de San Luis, Argentina. Hola, Dayana. Dice, Molotov se separa. ¿Qué opina ustedes de eso? No, vale, sí, madre. Molotov en tres se separa. Sí, muy bien. Muy sí, bien. Sí. Bueno, Dayana, opinamos que las bandas tienen que separarse todas. Sí. Bueno, han hecho buenos discos, así que se separarán, qué sé yo. Gracias, Dayana. Hay que opinar de todo, Lagarto. Usted no entiende cómo es estas cosas en los medios de comunicación. Bueno, llegó Campanita. Llegó Campanita, ¿qué opina ejemplo de que llegue Campanita? Yo opino que está muy bien, sí, porque tengo ganas de echar la hueva. Bueno, está el Cadáver Soul de Trujillo, Perú, Cadáver hablando de Soul, música, como siempre, Cadáver Soul. Juan de Cádiz, España, dice, ay, yo un día antes de que el mundo se desintegre, que dejemos de gastar dinero y pasemos a follar. Es verdad, Juan. Sí. ¿Qué tanto que gastar dinero? Sí que poner sí, dinero. Basta de pagar en los antros. Pasemos al segundo plan y sí ya, Juan. Pacho Ortega de Medellín, Colombia, y Miguel de Merlo, Argentina, tienen, bueno, tienen en común haber enviado un formulario donde ponen... Ah, no se entiende, sí. Muchas gracias, no Pacho, entiende, de no Colombia, y Miguel de Merlo, Argentina. El foco del DF mexicano, el zurdo del DF mexicano. No para también, tierra, güey. Snake de Guadalupe, México. Sota el carajo. Desde Parral de Chihuahua. Yanina de Olavarría, Argentina. Bueno, un chingo. El demonio del DF mexicano también. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como el lanzamiento de la nueva colección de perfumes de la estrella de moda. Güey. ¡Va mierda! Apaguen eso y suban el volumen. Mira